está el parque indígena? Pues allá 5 minutitos más y estamos nosotros allá levantando la buena obra que el Señor nos llamó a levantar también ya hace 7 años, Casa de Oración y Adoración Unidos por Cristo. Tenemos allí un retiro todos los primeros sábados de cada mes. Desde que el Señor nos mandó, ya vamos por el número 84 consecutivo, para la gloria de su nombre. Primer sábado, o sea que el próximo sábado tenemos el retiro. Gloria a Dios, estás invitado. Siempre hay bendición, hay alimento material y alimento espiritual. Gloria a Dios. Así que si buscas bendición, allá estaremos con gozo santo, levantando holocausto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si se me nota algo en el hablar, es que se me pegó algo del fin de semana. Gloria a Dios, allá con los hermanos, estábamos en Texas predicando la buena palabra del Señor, y como que a mí se me pega rapidito el asunto, gloria a Dios. Pero estamos de vuelta aquí con gozo santo para alabar y glorificar al Señor. Y dice la palabra de nuestro Señor en Pedro primera de Pedro 1:6. Y leemos con gozo de corazón. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dicen amén. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo el Señor. Oh, gloria. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Glorioso es el Señor. Mi alma alaba a Dios. Dice Romanos que el propósito de nuestra fe es la salvación. Aleluya. Es la santificación. Venimos a su camino, gloria a Dios, tenemos que menguar, tenemos que permitir al Espíritu Santo que quite de nosotros lo que no le agrada, amén, que ponga en nosotros la vestimenta espiritual para ser vencedores en Cristo Jesús. Y si estamos en prueba o diversas circunstancias, en desiertos, aleluya, o en caminos tortuosos, le tenemos que dar gloria a Él, porque dice la palabra que todo es para la gloria de su nombre, amén. Todo es para la gloria de su nombre. Oh, qué bueno es el Señor que nos llama y nos llama a ser vencedores. No importa la circunstancia en la cual tú estés, eres un vencedor. Dice lo que está a tu lado. Eres un vencedor en Cristo Jesús. Dile, olvídate del desierto, olvídate del problema, olvídate de la circunstancia. Todo es para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Porque pasaremos por diferentes circunstancias, oleajes grandes o pequeños, gloria a Dios, vientos huracanados, pero todo es para la gloria de su nombre, porque Él nos va perfeccionando conforme su propósito. Dicen amén. Me va perfeccionando. Es a ti el que te perfecciona, no el que está al lado. Amén. Aleluya. Por lo cual nos disponemos para decirle, Señor, heme aquí, conforme tu propósito, cúmplelo en mí. Porque Jesucristo mismo nos enseñó que el propósito del Padre era su norte. Y cuando venimos a sus caminos, el propósito de estar creciendo en el Espíritu tiene que ser el norte de nosotros. Amén. Dejando atrás, aleluya, lo que era rudimentario de la carne y procurando la buena bendición agradable y perfecta. Él es el Dios, Él es el alfarero. ¿Cuántos lo sabían? Y Él nos va moldeándonos conforme su dimensión y propósito. A su nombre sea la gloria, aleluya. Por eso que si tenemos que ser afligidos en circunstancias, tenemos que caminar en la dimensión del Espíritu, aleluya, para poder ver los enfermos sanarse, los muertos resucitar, aleluya, nuestros caminos enderezados, nuestras finanzas enderezadas. Tenemos que pasar por circunstancias, gloria a Dios, donde le hemos de dar la gloria al Señor, amén. La hermana Lucero pasó por muchas circunstancias cuando era estudiante universitaria. Tiene muchos testimonios bonitos de ello. Pero cuando el Señor le dijo que yo iba a ser su compañero, también el Señor la pasó por diferentes circunstancias. Amén. Aleluya. porque teniendo la revelación de Dios de que Juan iba a ser su esposo, ella se acercó un día a Juan y le dijo, el Señor me mostró que tú ibas a ser mi esposo. Y yo le dije, qué bueno, sigue orando. Sigue orando porque a mí no me ha dicho nada el Señor. Aleluya. Porque ella estuvo orando 3 años antes porque Dios le enviara a un hombre guapo, alto, de bigote, alaba, aleluya. Dios le complació, le dio la visión, amén. Pero yo le decía a ella, yo estoy orando por la ayuda idónea, pero a mí Dios no me ha hablado nada sobre ti, aleluya. Y entonces llegó el tiempo, ¿verdad? Y yo, pues, ella se acercaba, yo le decía, ¡hay un problema! Y ella me decía, sí, ¿cuál es el problema? Pues yo tengo, mira, $80,000 en deuda, tengo esto, esto, esto y esto. ¿Todavía tú estás interesada? Y ella me decía, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Para la gloria de su nombre es, aleluya. Y un día yo por molestarla, ¿verdad? Venía otra vez con ese gozo y esa alegría donde mí. Y yo le venía, a, ¿verdad? A decirme cosas. Yo le decía, y hay otro problema más, le dije yo. Nada más que para mí, ¿verdad? Una mentirita media jocosa. Le dije, y hay otro problema más. Y ella me dijo, sí, ¿cuál es? Yo soy de los del closet, le dije yo. Para, nada más que para molestarla, ¿verdad? Para ver qué ella hacía, qué ella decía, cómo ella reaccionaba. Aleluya. Y entonces pues yo la miré y ya se fue. Pero volví a los 2 días y me dijo, lo que me dijiste del closet es mentira. El Señor me dijo que era para probarme. Aleluya, gloria a Dios. Porque hay que pasar por diversas pruebas para ver su gloria. Amén. Y Dios utiliza sus métodos y nos pone en nosotros el decir y el hacer. Porque cuando queremos hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios, tenemos que estar claros en cómo Dios nos quiere llevar de la mano. Amén. Cómo Dios quiere proveernos la ayuda, cómo Dios nos quiere proveer la acción, el camino, la puerta que se abre. Gloria a Dios. Porque todo es para la alabanza de su nombre. Dicen amén. Que si hay alguna piedra de tropiezo en nuestro caminar, Él tiene que quitarla para que veamos con entendimiento. Aleluya. Cuando Jesucristo viene, nuestra conciencia se endereza. Nuestra conciencia espiritual se revela en la gloria suya. Amén. Y Él comienza a poner la palabra en nosotros y nos comienza a alimentar. Porque su palabra es la verdad. ¿Dicen amén? Aleluya. Tenemos muchos testimonios hermosos y el testimonio de la hermana Lucero, un librito que plasmamos, se llama Te llamé profeta. En inglés lo tenemos, se llama The Prophet's Calling. Si a usted le interesa al final, véanos allá, mis hijas. Lo tenemos disponible para usted con una ofrenda para Protemplo. Amén. Donde estamos viendo la gloria del Señor en todo evento y asunto. Pon tu manita en tu corazón, amado, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor y oramos todos diciéndole, Jesús, tú eres el Señor de la vida, de mi vida. Traigo a ti mis pensamientos, mi corazón, mis propósitos. Y te pido, Señor, que me sigas llevando conforme tu voluntad, hermosa, te doy gracias, Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios le bendiga poderosamente en esta mañana, iglesia. Levanta tus manos, adora al Rey de Reyes. No has venido a tener encuentro con hombre. Si viniste a conocer a un hombre o una mujer, vienes a perder el tiempo. Tú llegas a esta casa porque hay un Dios maravilloso con sus brazos extendidos de amor. Extendidos todos los días para que tú te acerques a su presencia y tú le digas, Señor, estoy cansado, estoy abatido. Tengo tantas batallas, tengo tantas luchas, pero vengo a abrazarme, Señor Santo. Vengo a sentir los latidos de tu corazón y vengo a postrarme a tus pies. Para recibir palabra de vida, para recibir palabra, Señor Santo, de tu boca. Tú escoges vasijas como a ti te place, Señor. Pero en esta hora, oh Dios, yo quiero escuchar de tu palabra. Y por eso es que estoy aquí, Señor Santo, porque no puedo vivir sin ti. Tú eres el todo de mi vida y a ti te doy gloria, Señor Santo. Y cuando tú entras en esa disposición, todo tu panorama cambia. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Es de júbilo poder estar aquí en esta mañana haciendo lo que nos gusta tanto hacer, que es predicar su palabra. Por lo tanto, le voy a pedir, amados, que pasemos a 2 Samuel. Te damos toda la gloria, todo lo honor, Rey. 2 Samuel, capítulo 22. Todo aquel que tenga Biblia, por favor, búsquelo. Vamos a estar moviéndonos en unos textos particulares. Y aquel que no tenga está sin arma. En cualquier momento viene un ataque. y te encuentras sin tu armadura para poder batallar. Esto es bien serio. Nos estamos moviendo en un momento de tecnología donde la Biblia se está reduciendo. Donde ya me conformo con un texto bíblico electrónico. Y yo puedo entender que la tecnología es buena, pero cuando la tecnología me roba a mí la oportunidad de tener este bendito libro en toda su magnitud, en todo su esplendor delante de mí, entonces es peligroso. Así que oigamos y entendamos la hora que estamos viviendo. Esta es nuestra armadura y sin ella no vamos a poder prevalecer. Y porque esto es tan real, yo quiero que ustedes todos vayan al libro de 2 Samuel, capítulo 22. Porque vengo a hablarte en esta mañana de que tú estás en guerra, pero hay maneras de cómo vencer esa guerra. En 2 Samuel, capítulo 22, versículo del 32 al 34, vamos a buscar todo y nos ponemos en pie, amado, porque es palabra de tu rey para tu vida. En 2 Samuel, capítulo 22, del 32 al 34, te dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es quien me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me dijiste así mismo, el escudo de tu salvación y de tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Te damos toda gloria, Señor Santo, en esta hora. Bendice tu pueblo, es palabra tuya. Vasija, Señor, de barro somos. La grandeza, el poder, la majestuosidad solamente está en ti. Por lo tanto, Dios, oh Santo, que en esta hora este pueblo que ha venido como vasija delante de tu presencia sea lleno, reciban, Señor, oh Santo, un toque de tu gloria, oh Dios, y salgan de aquí transformados en la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y lo declaramos hecho, porque todo en tu nombre hecho está ya, oh Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, amado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por mucho tiempo hemos visto el libro de los Salmos como un libro de resuelve. Y yo lo llamo así porque cada vez que alguien le toca una participación en la iglesia o decir algo al frente, dice, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué leo? Y siempre sale alguien y dice, los Salmos. Porque para muchos el libro de los Salmos es un libro de alabanza. Es un libro que detalla la gloria, la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. De su grandioso plan para con el hombre. De que cuando más abatido y más triste estaba el cantor, porque no siempre era David el que escribía, recibía fuerzas y recibía unción fresca de la presencia del Omnipotente Dios. Pero en estos días que el Señor me ha dado el privilegio de escudriñarlos y de verlos con detenimiento, el Señor me ha dicho, los libros de los Salmos no tan solo son libros de adoración. Dentro del libro de los Salmos se han plasmado secretos. Escucha, iglesia, a los que les gustan las películas de misterio, hay un libro maravilloso que tienen que leer, es el libro de los Salmos. Porque en el libro de los Salmos me decía el Señor, se han plasmado secretos para las grandes conquistas que el hombre enfrenta en este tiempo. Nuestro libro, este libro precioso porque se ha hecho nuestro en este andar del cristiano, plasma todo lo que tú necesitas para ser más que un vencedor. El problema es que lo hemos descuidado. El problema es, como decía ahorita, lo hemos ido achicando. Hemos ido pasando este libro por transformaciones de palabras, donde ya hay Biblias, donde la palabra sangre no aparece. Y si la palabra sangre no aparece en la Biblia, pues entonces descartémosla. Porque es por la sangre de Cristo que nosotros todos estamos aquí. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes? Es por la sangre. Es por la sangre. Pero nos da tiquismiqui escuchar de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene poder. Pero no nos da tiquismiquis ver una película de vampiros donde se están chupando sangre unos a otros. Donde tenemos una generación cautiva viniendo a la iglesia y viendo películas de vampiros. Jugando con dos aguas y no entendiendo que son tiempos decisivos donde tenemos que andar agarrados a la presencia de Dios. Esta guerra es real. Es una guerra más que física, es una guerra espiritual. Es una guerra donde constantemente están buscando que tu visión como cristiano sea opacada. Donde tu corazón como hombre y mujer íntegra a Dios no andes en la senda antigua que ha sido propuesta por esta palabra, sino que se vayan ampliando los carriles. Y como me gusta decir, que ya no andemos en la senda antigua, sino que andamos en la autopista de 8 carriles del mundo. Donde todo es permitido, donde todo es aceptado. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la guerra? Mucho. Porque cuando no todos en tu casa andan mirando exactamente lo mismo, van a haber dificultades. Tú no tienes que ir a Afganistán, tú no tienes que ir a Irak a ver guerra. Tú no tienes que meterte a los lugares más oscuros de este país para ver guerra. La guerra se puede estar desarrollando justamente en tu casa. Y te digo más, hay una guerra más cercana a ti, que es la guerra que ocurre en tu mente. Cuando tú batallas todos los días contra el mal. Ejemplo sencillo, domingo por la mañana, ¿sabes que el culto empieza a las 9? ¿Llegas o no llegas? Todas las tentaciones que se ponen en el camino para que tú no te levantes de esa cama y tú hagas la perfecta voluntad de Dios. Le decían días atrás a la iglesia, el culto empieza a las 7, pero llegamos a las 8. Que hagamos eso mismo un día de trabajo. Para que tú veas la hora diaria, cuánto eso te va a costar a ti en tu cheque próximo. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Oh, adórale que se está moviendo ya. Él está aquí, te está hablando. Es que es una detrás de la otra para que no te duermas. Porque no hay tiempo para dormirse ya. No hay tiempo para dormirse ya. Y tú dices, ¿en los salmos? Sí, en los salmos. Un hombre que si conocía bien la guerra era David. Desde niño estaban batallando para que él no ocupara su lugar. Llega el profeta, preséntame todos tus hijos, Isaí. Oh, sí, cómo no, le trajo el lindo, el guapo, el hermoso, el alto, el musculoso, que hablaba bonito, pero nunca pensaron en David. Pero qué bueno es saber que Dios pensó en David. Y qué bueno es saber que Dios pensó en ti en esta mañana. Exáltale ahora. Pensó en ti en esta mañana. Te arrebató de todas las tentaciones que habían un sábado por la mañana para traerte hasta aquí. Y para decirte en esta mañana, yo cuento contigo. Tú no eres uno más en este lugar. Yo cuento contigo. Tú tienes un trabajo, tú tienes una función, tú tienes un don, tú tienes un talento, tú tienes un ministerio. Y todo eso te lo he dado a ti para que seas más que vencedor. Dios le dio a David un arpa. ¿Cuál es tu instrumento de guerra? ¿Es tu voz? ¿Es tu voz? ¿Es tu testimonio? ¿Qué haces tú para que otros vengan a los pies de Cristo? ¿Será tu manera de vestir? ¿Será tu manera de mirar? ¿Será tu manera de sonreír? ¿Será tu manera de hablar? ¿Qué es lo que Dios está utilizando para que otros vean en ti la luz de Él? Y te está diciendo en esta hora, sé que se te está haciendo difícil. Sé que en donde te encuentras, estás enfrentando batallas. No importa tu edad, no importan tus años de experiencia en el Señor. Todos estamos enfrentando esta lucha. Pero he venido a darte en esta mañana, conforme a como me ha mostrado el Señor, las estrategias para ser más que vencedor en todo lo que tú hagas. Desde tus estudios, desde tu plan de casamiento, desde buscando la casa o el trabajo perfecto, desde esas decisiones de que si me voy de vacaciones o no, todo tiene que ser presentado al Rey. Porque nosotros no tenemos tiempo que perder. Bueno, yo lo digo por mí, yo no tengo tiempo que perder. Y yo tengo que sentir que Dios me está guiando paso a paso hacia lo que Él quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque yo le voy a rendir a Él cuentas. Y una sola pregunta Él me va a hacer, ya Él me dijo cuál es. La voy a compartir con ustedes. Cuando nos encontremos con un rey, una sola pregunta nos van a hacer. ¿Hiciste lo que te mandé a hacer? Apúntala para que no se te olvide. ¿Hiciste lo que te mandé a hacer? No es lo que tú sientes, no es lo que te gusta, no es lo que te parece, es lo que Dios te mandó a hacer. Y si no has conocido todavía la respuesta a esa pregunta, es tiempo de meterte con Dios. Es tiempo de meterte con Dios, porque no es lo mucho que se alcance ni lo mucho que se logre. Es que si fuimos obedientes a Él, obedientes a Él. Y en 2 Samuel, capítulo 22, ocurre algo maravilloso. Porque lo que está escrito en 2 Samuel, capítulo 22, está también escrito en el Salmo 18. Y lo que se está anunciando en el Salmo 18 se plasma en 2 Samuel, porque lo que ocurre es que este salmo no es un salmo de adoración, no es un salmo de cántico, no es un salmo ni siquiera de gratitud, es un salmo de liberación. Y esto es bien importante que lo entendamos. Porque así como estamos en guerra, la guerra se termina de dos maneras: o venciendo o siendo vencido. Y si yo te preguntara en esta mañana qué tú quieres, ¿ser vencido o ser vencedor? Me imagino que todos van a decir, yo quiero vencer. ¿Cuántos quieren vencer? Levanten las manos que le están tomando una foto aérea. El GPS de Dios está captando. Está diciendo, tal día fulano levantó la mano, así que tiene plena confianza en mí. Tú quieres ser vencedor. Nadie quiere hablar de derrotas, nadie quiere hablar de tristeza. Pero para poder vencer, hermano, hay unos pasos que hay que seguir. Y estos pasos se encuentran en 2 Samuel, capítulo 22, y también son los mismos que se encuentran en el Salmo 18, porque a Dios le plació que esto apareciera dos veces en su palabra. En otras palabras, si no lo captas a la primera, lo captas a la segunda. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que entender para poder ser vencedores y no vencidos en esta hora es que cuando tú enfrentas guerra, sea cual sea la guerra que enfrentas, sea mental, sea emocional, sea espiritual o sea física, sea cual sea, tú tienes que entender que en ti no está la fuerza. En ti no está la fuerza, tú eres débil. Pero en tu debilidad, Él se perfecciona. Dice la palabra, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, yo, refiriéndose a Dios, yo me perfecciono ¿en qué? En ti. Pero para que esta perfección se lleve a cabo, tú tienes que reconocer, número uno, ¿quién es Dios? Por ahí partimos. ¿Quién es Dios en tu vida? Para algunos es un espejismo. Tú vas a la universidad, tú vas a las esferas más altas del país, tú vas a ver que hay gente que está envueltos como un pote de espagueti. Que tienen una combinación de Jehová, de Jesús, de Juan de los Pazlotes, de San Zanahorio y tantos más que hay por ahí, que no se sabe ni en qué creen. Por eso es que por aquí es que tenemos que partir. ¿Quién es Dios en tu vida? Y a los que son jóvenes les pregunto, ¿Dios es tu Dios o es el Dios de papi y de mami? ¿Dios es tu Dios o es el Dios de abuelo o de abuela? Porque algo tenemos que tener claro, Dios no está buscando nietos, Dios está buscando hijos. Dios está buscando hombres y mujeres. Y mientras más pronto en su vida mejor, que se postren delante de Él y le digan, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi fortaleza, tú eres mi vida. Y esto es significativo. Porque estamos levantando una generación de niños que ya no conocen a Dios. Hay niños que ni siquiera han sido presentados a la iglesia y mucho menos bautizados. Que nunca han pisado una iglesia. Porque esos asuntos se encargaban abuelo y abuela. Pero abuelo y abuela también están tan afanados y tan envueltos en sus asuntos que ya ellos tampoco tienen tiempo. Tenemos una generación de niños que ya no pueden repetir como repetían antes en la iglesia. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Muchos, amados. Y lo digo con dolor en mi corazón, no pueden decir Jesús. No han conocido a Jesús. Y no estoy hablando de países del oriente, estoy hablando de Puerto Rico. Donde tu niño está siendo tan y tan bombardeado por otras cosas que no pueden reconocer a Jesús en sus vidas. Reconocen a Power Rangers, reconocen a Barbie, reconocen a Mario Brothers, reconocen al último vampiro de la esquina, reconocen las canciones de Shakira, de ¿cómo viste Miguelito? Nos reímos. Pero no es chistoso, porque es la generación que va a enfrentar este tiempo. Y si tú no te estás ocupando de que tus hijos conozcan a Dios, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso estamos viendo que los homicidios, los suicidios, ya no están envueltos la gente grande. Cada día más a través de la prensa de nuestro país nos muestran de que están cayendo menores. Cada vez nos muestran de que más y más y más son los niños expuestos a estos demonios de depresión que los atan, que los perturban de noche y de día. Niños que están siendo expuestos a estos juegos de violencia, de sangre. Niños que ya no pueden distinguir lo que es vida y lo que es muerte, porque para ellos todo es un juego. Niños donde vienen contra otro niño y después que lo han atacado y el niño ya se ha muerto, dicen, levántate ahora para que sigamos jugando, porque no tienen noción. Porque papá y mamá le dejaron al niño al cuidado de una televisión, de una pantalla de computadora, de un celular. Y el Señor te dice en esta hora, yo te voy a pedir cuentas, iglesia. Pues yo no vengo a hablarle al mundo en esta hora, yo le vengo a hablar a la iglesia. A la iglesia que está pensando que está todo bien cuando no todo está bien. Y no podemos vencer las enfermedades, no podemos vencer el ataque económico, no podemos vencer las muchas marañas que tiene el mismo infierno para lanzarnos porque hemos descuidado el nombre de Jesús. Y la palabra te dice en 2 de Samuel, capítulo 22, te dice claramente que David escribió esta palabra maravillosa, inspirada por Dios, cuando fue librado por sus enemigos, y más aún, cuando fue librado por Saúl. Porque tus enemigos muchas veces tú los buscas afuera. Pero te tengo noticias, a veces duermen contigo. A veces se mueven en tu casa. A veces entran y salen y toman café contigo. Y son los que te abrazan y son los que te besan. De verdad, hermana, saquen tiempo para observar. Que a veces realmente tú estás bien solo. Es que no te has dado cuenta. Y el Señor te está diciendo en esta hora, aunque tu enemigo esté en tu casa, aunque tu enemigo esté lejos, aunque tu enemigo se encuentre en la escuela o en tu trabajo, porque se encuentra. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu oportuno socorro en medio de la tribulación. Ahora, necesitas reconocerme en tu vida. ¿Quién soy yo? En días atrás le hablaba a una joven y le decía, hay tres maneras de cómo ir a la playa. Y ella se reía. Y todas estas cosas son Dios hablándolas conmigo, porque Dios habla. De las cosas pequeñas Dios me muestra. Me decía, tú puedes pasar por el portón principal de un bañario y leer, bienvenidos a la playa de Vega Alta, a la de Luquillo, la que sea, y pasar y decir, yo fui a la playa. Le pasaste por el lado. No la tocaste. Tal vez la viste a distancia. De la segunda manera, tú entras, sentarte en la arena, acostarte en la hamaca, tomarte un coco con agua, comer el arroz del que se hace allí, ¿verdad? Y de los pastelillitos, de lo que se fríe, jugar voleibol. pero no entraste al agua. Y decir que fuiste a la playa. Y está el tercero, el que al ver la playa se tira por la ventana. ¿Han visto los niños? Que se tiran de las ventanas. Y no importa que van con ropa y van corriendo, corriendo, corriendo. Y se tiran de pecho. ¿Los han visto? ¿Alguien aquí ha visto un niño haciendo algo así? De los tres, ¿quién fue a la playa? El niño. Y así andamos nosotros en la iglesia. Muchos se me quedan en el parking. Muchos se me quedan en la puerta. Muchos se sientan y participan, pero su corazón lejos de él está. Y él te está diciendo en esta hora, quiero que me conozcas. Quiero que me conozcas y me reconozcas. Porque por el tiempo que pasas con él, sabes cuando él es el que te está hablando y es otro el que te está hablando. ¿Cómo conoces tú la voz de Dios? Me preguntan, por el tiempo que pasas con él. Y no es que uno vive de rodillas, porque hay muchas cosas que hacer durante el día cuando tú eres ama de casa y eres profesora y eres copastora y eres muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer. Pero en todo lo que estás haciendo le estás pidiendo su presencia. Y ves que todo cambia. Y te dice en esta hora, reconoce quién soy yo. Versículo 2, dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Quieres vencer en la guerra? Reconócelo. Dile al que está a tu lado, reconoce a Dios. Y díselo con gozo, reconócelo. Reconócelo. ¿Sabes cuántas veces estamos? Señor, ¿dónde tú estás? No te veo, no te siento. Estás perdiendo la guerra. Cuando te veas diciendo eso, cuando veas un hermano donde te diga, ay, yo no sé dónde está el Señor no me contesta, estás perdiendo la guerra. Porque en vez de buscar presencia, estás buscando la presencia de medio mundo. Mucho consejo, mucha llamada por celular, y al último que invocan es a Jehová. Al último que buscan es a Él. En días atrás me llamó una, voy a dar un viaje, necesito que ores para que Dios me muestre cuándo es el viaje, mañana. Bueno, a veces me dan ganas de ungir la gente, yo les digo, yo, esto no es fácil. Sacaste ya el pasaje, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejarnos ya de ñoñerías espirituales. Yo no puedo venir a parar el carro cuando ya el padre lo tengo de frente, tengo que verlo a distancia. Para saber que voy a frenar. Y así andan muchos aquí. Ay, hermana, yo quiero que el Señor me confirme si este noviazgo es de Dios. ¿Le sirve al Señor? No, pues no es. Te lo tengo que decir. No hay que invocar mucho. No es. La palabra de Jehová es clara. Y dice que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Ah, pero él es bien bueno. Él puede ser, mi hermano, el mejor penthouse que hay en la avenida. Pero después de la luna de miel, el primer domingo, el día del culto, te va a decir, tú vas, tú sabías que yo no era cristiano. Y cuando te veas en barriga cargando quintuple, vas a saber que la presentación de esos cinco muchachos vas a estar sola porque él no te va a acompañar a la iglesia. Entonces el gozo de que era el príncipe se te va a ir, porque te vas a dar cuenta que no te tocó el príncipe, sino el caballo del príncipe. Alábale ahora. Esto es así. Y ya yo no tengo tiempo para perder. Son 30 y pico de años ministrando y yo voy a hablarles clarito. No hay tiempo que perder. O tú te vas o te quedas. Es tiempo de invocar su presencia. Es tiempo de buscar su rostro como nunca antes. Es tiempo de darle a Él la primicia de todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros ojos. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo cosas que realmente no nos edifican? Dios sabe que te cansa, que a veces hay que ver una peliculita, pero asegúrate de que la peliculita que estás viendo no te saque de comunión. asegúrate. Dios sabe que hay que saber, hay que conocer, hay que ir a estudiar, sí, pero asegúrate de que ese profesor no te cambie a ti la magnesia. No te cambie el conocimiento. Que cuando tú entres al salón, él sepa que tú no vas solo, que tú vas con todo el escuadrón de Jehová acompañándote. Y que tú serás un prepa acabando de salir de una escuela superior, pero tú vas con la autoridad que a él le está faltando. Porque tú vas en el nombre del Todopoderoso que venció en la cruz y que te ha dado vida a ti y me ha dado vida a mí. Yo tuve un profesor que me daba italiano y de vez en cuando en el examen decía, invoca el lupo, invoca el lupo. Invoca el lupo era, invoca el lobo. Yo veía a todos mis compañeros haciendo el jueguito de invocar el lobo. Y yo me le quedaba fijamente mirando. Fijamente mirando. Y habían cristianos que le hacían el juego. Y decía, ¿qué lobo es el que yo voy a invocar? Yo tengo un rey. Yo no necesito un animal de cuatro patas que me esté dando a mí suerte. Yo no necesito eso. Ahora tú te paras firme sobre la roca. Y para pararte firme sobre la roca, tú tienes que conocerlo a él. Saca el tiempo con él. Perdemos mucho tiempo en otras cositas. Jóvenes que me dicen, pues no consigo novio. Buscándolo en Facebook, nunca lo vas a encontrar. Como se ríen. Es un chateo entre cristianos. ¿Qué te asegura a ti que todos son cristianos? Número uno. ¿Y qué te asegura a ti que ese que se está presentando como varón es varón? ¿O adora? Entonces confunden bien tus emociones y cuando vienes a abrir los ojos tú dices, Dios mío, en lo que yo he caído. Y esto no es para los jóvenes nada más. Esto es para los entraditos en años también. Que pasan horas muertas haciendo casitas en un mundo virtual que no existe. Que pasan horas muertas sembrando mata y deshiervando en un mundo que no existe. Y ese tiempo que estás perdiendo en esas boberas es el tiempo que necesitas para ganar la guerra. Para ganar la guerra de ese enemigo que te está robando el gozo. Te está robando la salud. Te está robando tu matrimonio. Te está robando la felicidad que tú tienes con tus hijos y con tus futuros nietos. Te está robando tu tiempo en la iglesia. Al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que le digo que esto está bien serio. Y es hora de despertar. Porque cuando yo lo conozco a él, lo puedo invocar a él. Yo lo puedo invocar a él. Y ese es el segundo paso. Te dice, pide y pide con ruego. Vamos a Salmo 20. Vamos al Salmo 20. Del 7 al 9. Mira lo que te dice la palabra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. En días atrás estábamos saliendo porque teníamos que comprar algo rápidamente en el mall y cuando fuimos a salir, vimos literalmente con estos ojos que Dios me ha dado un hombre que se encontraba con una bayetita brillando las gomas del carro. Me le quedé mirando. Y el Señor me dijo, confía en su carro. He visto gente que ha estado temprano en la mañana, salimos a predicar y los veo ya con la manguera, con el cubo. Y cuando vamos a regresar ya a las 3, a las 4, de donde estemos en la punta de la isla, regresamos y todavía está brillando el carro. Entonces tú lo ves cuando va a llover, qué lindo es el Señor. Después que lo han brillado bien, que hay un aguacero, porque Dios es fiel. ¿Cuántos le alaban ahora? Un amor, un desvivir por el carro. Estos confían en carros, otros confían en caballos. Y te dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿En qué confías tú? ¿En la cuenta del banco? ¿Sabes que en un momento todo puede colapsar y todo ese dinero desaparecer? Conocí a una mujer que estuvo todo un día, me lo testificó ella, todo un día brillando mi casa, brillando mi casa, brillando mi casa. Y en un momento en particular dije, ahora puede llover y se puede volver a ensuciar. Se acostó a dormir y cuando despertó la casa estaba llena de fango. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? La palabra tiene poder. Por eso es a ese que tú tienes a tu lado, dile en este momento, bienvenido a la casa, princesa o príncipe, dile. Bienvenido a la casa, princesa o príncipe. Mira cómo se están sonriendo. Aquellos que no lo dijeron siguen igual de serios, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque ese que está a tu lado es linaje escogido, real sacerdocio, es nación santa, es pueblo comprado a precio de sangre. Y cuando tú te ves así, todo el panorama cambia. Nos tratamos con respeto, nos tratamos con amor. Y si esa dinámica la hay en la casa, pues entonces ya no es el viejo ni la vieja, sino que es mi esposo el príncipe, mi esposo la princesa. Oh, adórale, yo me gozo. Y tú sabes que tú andas cercado, igualdado y protegido por el Todopoderoso, que es el Rey de Reyes, adórale ahora. Ese es tu Señor, que no ha perdido ni una sola batalla y te está diciendo en esta hora, ellos flaquean y caen. Los más grandes, los más poderosos temblando en esta hora. ¿Por qué? Porque pusieron sus fuerzas en el dinero, pusieron sus fuerzas en los apellidos, pusieron sus fuerzas en los carros, en las casas, en los cruceros, en los viajes a Europa, en el reloj caro, en las gafas oscuras, bonitas. Pero aquel que ha puesto su confianza en el Todopoderoso Dios no tiene nada de qué temer. Porque antes de que acontezcan las cosas, Él te las va a anunciar. Las lluvias que hubo en días atrás en el pueblo de Utuado, que tuvimos unos grandes percances, Dios no los avisó. Y Dios va a usar el que sea. Utilizó una hermanita que estaba siendo acabadita de bautizar en las aguas. El viernes antes de esa semana, Dios le habla. Y viene ella corriendo donde mí y me dice, pastora, Dios me mostró esto. Yo veo que sobre Utuado está cayendo como si fueran piedras, como si fuera algo bien poderoso. Yo no entiendo lo que es. Me lo decía llorando y decía, hay que orar. Porque si Dios te mostró esto, es porque esto se avecina. Y a los 2 o 3 días los aguaceros. Se le escapó a todo el mundo, pero Dios ya había hablado. ¿Cuántos le alaban ahora? Dios anuncia. El 24 de diciembre, cuando la tierra aquí en Puerto Rico tembló y le aguó la fiesta a mucha gente, 7 días antes en nuestra iglesia, Dios ya nos había hablado. ¿Dónde? En la iglesia, porque este es lugar de Dios. Dios va a usar lo que sea, pero esta es casa de Dios. Y cuando ustedes se reúnen, algo tiene que pasar. Y vino el Señor y nos dijo, quiero 7 días de ayuno, 7 días de compromiso de este pueblo. ¿Tú sabes lo que es ayunar en diciembre? Adora ahora. No es lo mismo ayunar el resto del año que ayunar en diciembre. Te pasan los pasteles por la izquierda y el lechón por la derecha. Pero tú quieres serle fiel a Dios. ¿Y qué pasó? Todas las mañanas los que podían, ¿verdad? Los que no estaban trabajando, pues ahí buscando presencia de Dios. El 24, día duro. Día duro para muchos porque reciben visitas, reciben familia, hay que cocinar, hay que preparar la fiesta. El Señor nos dijo, porque el día 7 caía ese día, 24. Así que nosotros hicimos lo que sabíamos hacer. No estaban los demás hermanos, nos metimos nosotros 4 a orar en la casita, mi esposo, mis hijas y yo. Y cuando estamos orando, empieza el Señor a mostrarme y me empieza a mover la mano así, en lengua, hablando, en lengua. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué tú me mueves las manos así? Y el Señor me decía, porque estoy sellando los muros. Alábale ahora. Porque estoy sellando los muros. Y nos dijo más, porque esta noche yo voy a probar este pueblo. Alábale. Porque esta noche 24 yo voy a probar este pueblo. Y a las 7:00, cuando fue el remesón, habíamos unos cuantos recibiendo el temblor de rodillas. Gózate ahora. Porque Dios sí está hablando. Ahora te voy a preguntar en esta hora, ¿en qué emisora de radio tú te encuentras conectado? ¿A quién estás escuchando en esta hora decisiva para tu vida? Te está diciendo, te estoy hablando porque se avecinan días donde vas a necesitar de todo esto que se te está dando hoy. Por lo tanto, no lo tengas en poco. Te está diciendo el Señor, flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos porque estamos de pie. ¿Por qué? Porque Jehová salva. Jehová salva. Y el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Dios quiere que tú lo invoques. Dile que está a tu lado, invoca a Jehová. Invoca a Jehová. Aquel decía, invoca al lupo. Y dice, invócalo tú. Yo invoco a Jehová. Él es fiel, Él es verdadero. Él nunca llega tarde. Él responde cuando menos tú piensas. Él está pendiente hasta tus antojos. En días atrás estaba arrodillada y así. Las cosas que le vienen a uno a la mente. Vengo y digo, ay, señora, hace días que no veo plátano. Estoy en el campo y le digo, hace días que no veo plátano. Hermano, llegaron tantos plátanos que podíamos venderle a un supermercado local. ¿Cuántos le alaban ahora? Dios está en control. Dios está en control hasta de tus antojos, de tus mimos. Porque sabes una cosa, te ama. Yo no sé si eso te emociona, pero a mí me emociona saber que hay un Dios que me ama. Que siendo yo débil, no mereciendo nada, Él extiende sus brazos de amor todas las mañanas y te dice a ti, yo sé que estás caído, yo sé que estás triste. Yo sé cómo te sientes, sé cómo está la artritis, sé cómo están tus condiciones, pero te digo en esta hora, abrázate a mí. Lo más lindo cuando teníamos de niño era que cuando nos sentíamos solos y tristes, siempre salíamos corriendo y había alguien de amor que nos abrazaba, fuera papi o mami, fuera la maestra, porque a veces era la maestra. Y ese amor se ha perdido ya entre muchos de nosotros. A veces nos encontramos como los animalitos, lamiéndonos nosotros nuestras heridas porque ya no hay una palabra de amor, una palabra de caricia. Y el Señor te está diciendo en esta hora, invócame, porque yo quiero entrar en el control de tu vida. Invócame, porque yo quiero tomar el manubrio de tu automóvil. Yo quiero estar en control de tus estudios. Yo quiero mostrarte dónde está la felicidad, dónde está tu gozo. Yo quiero mostrarte qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Pero tienes que invocarme. Y no es superficialmente. Yo quiero que ahondes en la experiencia. Ahorita te hablaba de la playa y te hablé de tres, pero me faltó el cuarto. Una cosa es disfrutar la llanura, ¿verdad? Lo que está llanito, pero la otra cosa es sumergirte en las aguas profundas y conocer los tesoros que hay y conocer la grandeza y los misterios de Dios que solamente aquellos que ahondan son los que la van a conocer de verdad. Por eso es que te dicen esta hora, mira, tienes que bogar mar adentro. Tienes que bogar mar adentro. Esto de superficie se acabó. Este es el tiempo de esta generación arrebatar lo que Dios ha proclamado para nosotros. No se está viendo gloria, no se están viendo sanidades, no se está viendo conversión de pueblo. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Es que estamos entretenidos. Nuestro país perece, no por leyes, no por fuerzas humanas. Está pereciendo porque las rodillas de muchos se han secado ya. No estamos invocando al Rey de Reyes. Nos encontramos distraídos. Los programas de las iglesias llenos de muchas cosas para entretener, pero cuando hablamos de meternos con Dios, de hacer silencio y buscar presencia, escasean. Escasean en los cultos de oración, escasean en las vigilias, escasean en los cultos donde Dios va a hablar como es. En días atrás fuimos a Texas y me dijeron, hubo uno que se enteró que ustedes venían, cogió un avión y se fue para Sudamérica. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Pero no importa dónde se metan, el ojo de Jehová los está mirando. Los está mirando como te está mirando a ti en esta hora y te está diciendo, tú me invocas, prepárate porque yo voy a responder. Prepárate porque yo voy a responder. Versículo 7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó. Y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Por eso es que estamos aquí. Dios te puede escuchar en cualquier lugar en esta tierra. Pero este lugar es especial. ¿Cuántos dicen amén? Este lugar es especial. Este lugar se ha convertido en ¿qué? Puerta del cielo. Y tú lo que vienes es a tocar a la puerta. Y les tengo buenas noticias. La puerta siempre está abierta. ¿Cuántos le alaban? No es lo mismo pararte en el portón, ábreme que estoy aquí, a decir, entro corriendo porque papá me está esperando. No es lo mismo. Y te está diciendo en esta hora, cuando tú me invocas, yo voy a responder. Ahora, prepárate para cuando responda. Dile al que está a tu lado, prepárate. Díselo, no te duermas, prepárate. Prepárate. ¿Por qué? Porque a veces responde como tú no esperas. Y ahí es donde muchos nos asustamos. Hay muchas que me dicen, ay bendito, ora por mi hijo, ora por mi hija. Y el Señor me dice, dile que me lo suelte. Y digo, te voy a decir lo que el Señor me dice. El Señor dice que te suelte. Y me miran azorado, como asustado, como quien dice, olvídate, a este lo va a talar. Antes de tu amor, está el amor de Él. Que lo formó Él en el vientre. Y dice la palabra que el embrión ve los ojos de Jehová. Ese niño, esa niña o esos niños, porque ahora vienen múltiples, ¿verdad? Vienen todos sellados con un propósito. Y Dios te da la hermosa encomienda a ti de que tú los dirijas con la guianza de Él. Porque el ataque es real. Es tan real que muchos de nosotros hemos visto la vida y la muerte en ese proceso de parto. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nazca. No quiere que la voz, que la unción, que las bendiciones del Todopoderoso Dios sobre tu vida sean manifiestas en este lugar llamado tierra. Y por eso es que tú estás en guerra. Pero cuando tú aprendes a desarrollar confianza en Él, entonces tú te puedes dejar ir. A los que están aprendiendo a nadar, que le dicen, flota, flota, flota, flota. Y cuando sienten que sueltas la mano, ¿qué pasa? Se hunden. Pero llega un momento en que desarrollas tanta confianza en esa voz suave pero fuerte que te dice, te toca la hora de flotar, que sales flotando. Es más, a veces ni te lo tienen que decir porque ya lo estás haciendo y Él solamente te está mirando. Ese es nuestro Dios. Que te está diciendo en esta hora, por un tiempo fuiste bebé, pero has consumido mucho, mucho, mucho buen alimento. Ahora te toca lo sólido. Ahora te toca desprenderte un poquito para que otros que son más débiles lleguen. Pero tú sigues siendo mi niño, yo te sigo amando. Y a veces entonces, lamentablemente, en vez de haber un amor de familia, hay celos de familia. Ah, el Señor quiere más a fulano que a mí. Señor quiere más a fulano que a mí porque ese se convirtió en tierra y ya está danzando y hablando en lengua. Y yo llevo 5 años y todavía no he recibido eso. Y el Señor te dice, porque simplemente cuando te estaba enseñando a flotar, nunca depositaste toda tu confianza en mí. Y para recibir hay que dejar ir. Cuando tú le pides algo a Dios, después que se lo pides, ¿sabes lo que vas a hacer? Le vas a dar las gracias. Grábatelo, las gracias. ¿Por qué? Porque cuando tú das las gracias, estás diciendo amén, ya eso está en tus manos y yo creo que tú vas a resolver. Ah, pero a veces se tarda. ¿No han escuchado que cuando Él hace silencio es porque está trabajando? ¿Qué cierto es eso? Cuando a veces tú ves a la ama de casa trabajando en la cocina, que el muchacho empieza con las quejas. Muchacho, aquiétate, en lo que yo termino. Porque si no se me daña, porque si no, no me queda bien. Si así somos con nosotros mismos, ¿cómo entonces no será Dios? Dios sabe el momento perfecto de las cosas. Él nunca va a llegar tarde. En estos días tuvimos que viajar hacia Estados Unidos, en un momento en particular íbamos a perder un avión. En medio de la multitud de gente que sigue corriendo y corriendo porque nadie se detiene a ayudar a nadie. De momento yo veo un hombre de pelo blanco con una identificación de línea aérea y me le acerco y le digo en inglés, ¿me puedes ayudar? Estamos perdidos, necesitamos llegar a tal terminal. Él me iba a dar las instrucciones, pero con la insistencia de mis ojos, porque Dios es bueno y me da ojos insistentes. Él dijo, sígueme. Íbamos los 4 como pollito detrás del gallo. Y ese hombre se metió por unos recovecos y de momento en uno de los terminales que había un tren que había que tomar, se montan unos y nos miran y nos dicen, ¿cómo llegaron aquí? porque ellos nos habían visto que habíamos bajado del mismo avión. Y el Señor se me queda mirando y yo les empiezo a explicar a ellos y empiezo a decir, este Señor tan amable ha venido a ayudarnos. Y entonces dice, pues ustedes tienen una suerte. Yo le dije, no, suerte ninguna, bendición es la que tengo yo. Y el Señor está escuchando y como yo lo hago americano, empiezo a traducirle y cuando le voy a traducirle, se sonríe. Y él me dice, yo sé inglés y sé español. Entonces la sorpresa fue para mí. Lo que me estaba mostrando el Señor es lo que tú menos piensas, yo voy a utilizar para glorificarme en tu vida. Lo que tú menos piensas, lo que tú a veces dices, no, es más del montón, no, yo lo tomaré para ponerlo en tu camino y para conducirte a victorias aplastantes. ¿Por qué temes? ¿Por qué desmayas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué miras la crisis del valle? Es hora de subir al monte y estar en quietud con Dios. Estos momentos de quietud son necesarios. ¿Para qué? Para conocer los días que se avecinan. Y para conocer cuáles van a ser las estrategias que tú, tu cónyuge y tu familia van a desarrollar para permanecer a flote en medio de tiempos tan cruciales. Dios todo lo anuncia. Y todo lo que tú presentas delante de Él, que Él sabe que te preocupa, ya Él tiene respuesta para ello. Yo le alabo y yo le glorifico. Él en esta mañana, sin tú darte cuenta, Él está obrando para tu bendición, para tu favor, para que tú halles gracia donde quiera que tú te encuentres. Lo que pasa es que el enemigo te engaña, te nubla el entendimiento. Te nubla el entendimiento. Tú estás viendo la derrota, no estás pudiendo ver lo que Dios está haciendo para que tu victoria sea más aplastante aún. Tú te enfocas en la celda en donde estaba José. No, Dios estaba enfocando desde el principio que iba a venir un hombre sobre la tierra y de que su pueblo iba a necesitar de un hombre fuerte, valeroso, que no temiera, que no tuviera ningún temor a la prueba y que pudiera sacar al pueblo de la circunstancia en que se encontraba. Dios estaba mirando que iba a poner a José en el lugar justo al lado del faraón para librar un pueblo de bendición. Pero si te pones a mirar en la fosa y en el hoyo en donde te tienen metido, y si te pones a escuchar la crítica de tu familia y los dedos acusadores de todos aquellos que están a tu alrededor que te están diciendo que tú no puedes, nunca podrás. Dios te está diciendo en esta hora, levántate, mi pueblo. Invoca mi nombre, que ya está bajando la respuesta para ti. Oh Dios, en esta hora te estoy alabando y te estoy glorificando. Como Dios responde, no responden los hombres. Dios a veces responde de una manera que asusta a la gente. La palabra dice claramente en este precioso pasaje que dice que la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. Y te dice en el versículo 8 claramente, te dice, la tierra fue conmovida. ¿Cuándo? Cuando yo invoqué. Cuando yo invoqué, la tierra se movió. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene que sacudir para que la gente se ajuste. Dios tiene que hacer unas cosas a veces sobrenaturales que a muchos no les gusta para que la soberbia y para que la altivez de los pueblos sea llevada a tierra y que las rodillas que nunca se han doblado vuelvan a postrarse como se postraban antes. Puerto Rico antes era un país que tenía mucho menos de lo que tiene hoy, pero había vergüenza en las calles, había respeto en la casa. Y tú te quitabas un sombrero cuando tú entrabas a la iglesia porque tú sabías que estabas entrando a territorio santo. Todo eso se ha perdido. Hemos perdido la reverencia a Dios. Yo he sabido estar ministrando en un altar y alguien venir y sonarle el celular y decirme a mí, a sierva del Todopoderoso Dios, decirme a mí, hermana, cállese un segundo en lo que yo atiendo esta llamada. En la casa de Dios. Eso está bien en el mall. Una falta de respeto. Y así andamos. Y nos preguntamos por qué Dios no se mueve. ¿Por qué Dios no habla? Porque está hablando, pero el pueblo está entretenido. Entonces tiene que mandar temblores de tierra. Tiene que mandar tsunami. Tiene que mandar granizo de 4 pies como le mandó a Texas los otros días. Días antes de dar el viaje a Estados Unidos, le digo a la hermana por teléfono, hermana, y los tornados. Se echó a reír, me dijo, hermana, hacen años que en Texas no pasan tornados. Años que no pasan. Y colgué el teléfono y dije, Señor, que se preparen. A los 2 o 3 días, los tornados volaban hasta los camiones. La volví a llamar, hermana, en los tornados. Y yo, ay, verdad, hermana, los tornados. Pasaron por ahí, pero estamos en pie. No jueguen con él. Él no está jugando. Él nos ha hablado bien claro. Y le ha dicho a una gente que se prepare. Y hay una gente que por ahí todavía está recibiendo sueño. Pero se quedan en el sueño. Se quedan en la arena de la playa. No han profundizado, no han entendido que es que Dios está avisando para que tú y tu casa se libren de la hora que vendrá. ¡Ay, que tuve un sueño! ¿Y tú crees que los sueños son cuentos? ¿Tú crees que los sueños son cuentos? Si a través de sueños también Dios puede hablar. Yo sé que hay uno que otro sueño que te da porque simplemente te comiste 3 o 4 pasteles tardes en la noche y yo eso yo lo entiendo. Pero cuando es Dios, es Dios. Y cuando es Dios, se repite. Y cuando es Dios, Dios es tan maravilloso que todos los que duermen en esa casa tienen el sueño parecido. ¿A cuánto les ha pasado aquí? Porque Dios está en control. Porque Dios quiere hablarte. Porque Dios quiere mostrarte. Y va a conmover la tierra. Y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Se indigna Dios, se molesta. Cuando Dios hablándonos y hablándonos y hablándonos, no entendemos que Él nos está hablando. Cuando imponemos nuestro criterio sobre el de Él. Cuando Él nos dice es por aquí y decimos no es por acá. Todas esas actitudes de Jonás traen serias consecuencias. Entonces, cuando estamos metidos dentro del pez grande, decimos, Dios, ¿en qué te fallé? Para que llegara dentro del pez grande es porque en muchas había fallado ya. Y Dios tiene que volver a tomar el control. Mi matrimonio está en un desastre, sí, está en un desastre. Yo quiero que Dios convierta a mi esposo y que ponga todo en mi casa en orden. Antes de que toque a tu esposo, te tiene que tocar a ti. Yo quiero que Dios transforme a mi mujer. Ah, pues antes de que la transforme a ti, te tiene que transformar a ti. Porque para reconocer presencia de Dios la tiene que ver en ti. Y si no la está viendo es porque simplemente en algo tú estás fallando. Porque has dejado de ser espíritu y te has vuelto más carne. Y el Señor te está diciendo en esta hora, pídeme que entre. Pídeme que te muestre lo que sea. Días atrás me hablaban de una mujer que estaba fuertemente enferma y en medio de su gravedad le dijo el Señor, Señor, muéstrame. Se metió con Dios 3 días de ayuno, en medio de su gravedad. Porque cuando tú te estás muriendo, tú vas a buscar lo que sea. Y Dios se le reveló, le habló en sueño, le dijo lo que era. Un asunto de su niñez. Miren, esto es serio, hermano. Que no había sanado. Por eso le hablo a los niños y le hablo a los jóvenes. Raíces de amarguras que se apoderan del corazón, que cuando llegas a viejo son árboles tipo ceiba, porque han crecido y se han apoderado de tu corazón y qué difícil se te hace después pedir perdón. Por eso todos los días antes de acostarnos, revisemos, Señor, revísame. Si yo fallé, si yo dije algo que pudo haber herido a un hermano, pude haberle dicho algo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos que lo hayan herido, Señor, enséñame a pedir perdón a tiempo. Se sana la herida. Y no es lo mismo una curita de esas que se ponen y ya va y se acabó. A que tenga que venir el nazareno, ¿verdad? Con ese bisturí de su presencia y sacar raíces profundas de dolor, de amargura que están en muchos de los corazones nuestros. Te está diciendo, tengo que sacudir. No todos son terremotos físicos, hay terremotos emocionales, hay terremotos mentales. Batallas que se están librando, gente que está todavía atada al viejo hombre, a la vieja mujer, que todavía están haciendo cosas que dejaron en las aguas y las volvieron a tomar. Ataduras serias de pornografía, ataduras serias de mentira, de robo, de gente que lamentablemente estando en Cristo le roban a Dios. Y Dios te está diciendo en esta hora, no puedes ver victoria. Porque me está fallando a mí. Entonces, hermana, ¿cómo salir de esto? Reconócelo. Invócale. y dile que entre. Y que si nos tiene que soplar a nosotros, que nos sople. ¿Saben que hay iglesias donde ya no se mueve el Espíritu Santo porque muchas dicen, no, este moño me costó mucho? Fui al beauty, gasté 60 pesos. Si me coge el Espíritu, vuela el moño. Mano, ¿qué importa el moño? Si es el Espíritu Santo de Dios. Ay, yo no puedo danzar porque los tacos son muy altos. Mano, quítese los tacos. Y deje que el Espíritu Santo de Dios entre y fluya y te sane. Te sane. ¿Sabes que hay diagnósticos médicos que se han lanzado a ti por palabra? Y por la palabra de Dios tú puedes ser sano hoy. Pero tú tienes que decir, estoy cansado de estar enfermo, estoy cansado de las pastillas, estoy cansado de todo lo que han lanzado sobre mi vida. Yo quiero ser libre. Y este es el cántico de liberación, donde yo entiendo que estoy en crisis, donde yo entiendo que no puedo más, donde yo entiendo que ya he tocado todas las puertas y ninguna abre para solucionar mi problema, y yo lo invoco a Él. Y cuando yo lo invoco a Él, algo en la esfera de los cielos toca la tierra, toca mi mente, toca mi corazón, toca mi matrimonio, toca mi familia, toca mis finanzas, toca todo lo que soy. Y entonces ya no voy a cantar como canta el mundo. El mundo canta escasez, pero yo canto abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo habla de divorcio, pero yo hablo de unidad, porque Él ha prometido que si yo le pongo a Él primero, Él estará en mi casa, Él servirá la mesa. No faltará pan en mi mesa, arraba y candaraba y shandaraba y sanda. No faltará el gozo de su presencia en mi vida, arraba y candaraba y shanda. Y cuando venga el adversario contra mí, no me podrá tocar. Que hay mucha gente bregando con espiritismo y brujería. Que hay mucha gente viniendo al culto y después van a buscar a vuelta al mercado, al otro pájaro bobo. Invocando, ¿qué dirá? Gente perdiéndose el culto a principio de año. No, porque el medium tal va a hablar del año. Y me va a decir cómo va a ser. Señor, reprenda al diablo. ¿Tú quieres saber del año? Métete en un ayuno un mes antes de que el año se acabe. Todos los años nosotros lo hacemos. Y Dios nos da hasta el nombre del año. Nos da el nombre del año, nos dice este año va a ser así. Y ya los de la iglesia saben. Y este año lo hizo antes. Nos mandó a ayunar desde octubre. Porque nos dijo este año va a ser sumamente especial. Por todas las cosas que vendrán. Y por cuanto esta iglesia tiene que estar en pie para enfrentarlas todas. Pero la pregunta es, ¿tú quieres estar en pie? ¿O quieres seguir en el vaivén de las aguas? Yo creo que estamos ya cansados de vivir vidas tibias. Dios nos está llamando a entrar al horno de fuego. Para que el mundo sepa quién es el que va con nosotros. Y lo lindo es que cuando entramos al horno, ya Él entró. Y el mundo lo verá. El mundo lo verá. Yo trabajo en un sitio donde hay mucho espiritismo, donde hay mucha santería, donde hay muchos que simplemente invocan al diablo. Mucha gente con mucha pulsera, vestidos de negro, los ojos patas arriba, las pollinas tapando los ojos. Parece chistoso, pero todos están atados. Y lo más triste es cuando veo jóvenes en la casa de Jehová siguiendo las costumbres del mundo. Y los padres dormidos sin saber lo que está pasando. No, porque está todo bien, eso es moda. Métete con Dios, que Dios te hable. Que las modas vienen de otras culturas y se implantan aquí. Aquí como somos tan buena gente, siempre recibimos todo lo que traen. Pero tiene que pararse uno y decir, eso no le agrada a Dios. Y tú decides. Pero qué lindo es saber que cuando tú vas pasando por esos pasillos, los que están obrando en ese caminar tienen que salir corriendo. Y hay algunos que se pegan a la pared y se quedan sin aliento. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? En una ocasión me vio un joven al final de un pasillo, cuando me vio hizo como un gato asustado, abrió los ojos y salió corriendo. A los pocos días me encontré con la mamá que la conocí y le dije, fulana, cada vez que tu hijo me ve, abre los ojos bien grandes y sale corriendo, ¿qué le pasa? Y dice, ¿qué está jugando cuija en la escuela? Está jugando cuija en la escuela y se ha metido, parece que profundo, comprando camisetas que están pactadas, vistiendo de negro y haciendo de todas estas pocas vergüenzas. Y mira que le hablo, pero no me quiere escuchar. Y viene ella y me dice, lo que pasa es que cada vez que él te ve a ti, no te ve a ti, ve el que anda contigo. Ojo, adora. No estamos solos. Los va a estremecer a todos. Ahora tú vas a determinar hoy con a quién tú vas a servir. Tú determinas hoy a quién tú vas a invocar la próxima vez que venga una carta y te diga hay crisis. Tú vas a determinar hoy si vas a permitir que el Santo de Israel entre y sople y enderezca lo que está torcido. ¿Por qué? Porque Él quiere darte la liberación. Porque Él quiere darte la justicia. Tu justicia no viene de hombres, hermano. Tu justicia viene de Dios. Ahora, ¿quién provoca esta bendición? Y con esto te dejo, versículo 20. Versículo 20. Dice que aquel que recibe esta bendición tiene cuatro características. Y las voy a dejar delante de ti para que pienses en ellas. Versículo 20 dice, mas me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. 21 dice, número 1, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Buscas tú la justicia de Dios? ¿Buscas tú vivir para el Señor? ¿Buscas tú hacer lo que Él te está pidiendo hacer? Hay muchos hermanos que luchan con el diezmo, con la ofrenda. Qué lástima. No han conocido a Dios todavía. El dueño de cielo, de tierra y mar, que es dueño de todo lo que, todo, hasta del aire que tú respiras. Y lo que te está diciendo a ti es, dame tu primicia, porque yo la multiplicaré. Pero hay muchos que no han entendido y se están perdiendo tremendas bendiciones. Te dicen esta hora, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Número 2, ¿tienes tus manos limpias? ¿Eres íntegro para Dios o estás viviendo doble vida? ¿Estás viviendo tu doble vida? ¿Eres una cosa aquí, otra cosa en la escuela? ¿Eres una cosa aquí, otra cosa en la universidad, otra cosa en tu trabajo? ¿Das testimonio donde quiera que vas de que eres cristiano? Cuando existen masas a tu alrededor, ¿pueden mirarte y decir, ese es de Cristo? Porque si no están pudiendo decir que tú eres de Cristo, algo anda mal y te tienes que revisar. Si te están confundiendo con el mundo, y no te estoy hablando de apariencia física, eso es lo más fácil de resolver. Tu conducta, tu manera de mirar, ¿miras con pureza o miras con deseo de hombre? Y a las mujeres le hablo igual. ¿Miras tú con pureza o miras con deseo? Cuando hablas, ¿hablas como hombre o como mujer de Dios? ¿O se te salen dos o tres de esas cositas que hay por ahí que se llaman maldicencia? ¿Tu corazón es puro? ¿Es noble? Cuando te piden ayuda, ¿la das con amor o la das con interés de que algo vendrá detrás? Señor nos habla, nos sacude, a veces nos deja sin palabra. Y yo predico así porque antes de llevar esta palabra a ustedes, yo tengo que pasar por el sedazo. Esto a mí me ha costado, me costó un hijo, me costó casi una pierna. Y Dios ya ha hablado conmigo y me dice, mensaje que tú aguantes porque le cojas pena al pueblo, yo te talo a ti. Por eso es que yo no me quiero morir todavía, así que el agua va como Él quiera. El fluir va a ser como Él desee. ¿Por qué? Porque este es su pueblo. Y cuando estemos delante de Él, no hay pastor que rinda cuentas por ustedes. Cada uno de ustedes va a rendir cuentas por lo que usted conoció. Y el no querer leer la Biblia no te hace a ti inocente. Esto es como hacienda. El no conocer la ley no te exime. Porque la sangre del Cordero fue demasiado poderosa para que la vengamos a manchar ahora. O somos o no somos. Pero aquí no pueden haber paños tibios, manos limpias, consagradas para Él. Y te dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Número 3, caminando en su santidad. Y número 4, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Por cuanto por encima de todo lo que el mundo me podía ofrecer, este libro fue la lámpara a mis pies y fue la lumbrera a mi camino. Cantemos en la hora más decisiva de Puerto Rico y de las naciones, un cántico de liberación. Y si tú comienzas a cantar como Dios está demandando que tú cantes, siguiendo todos estos pasos, no habrá adversario que se levante contra ti. No habrá día de escasez que te toque, por cuanto Dios ha prometido, y así me manda anunciar, que Él hará distinción. Él es el dueño de la finca, Él conoce lo que ahí está sembrado, y Él y solo Él va a separar lo que es trigo de cizaña. Cierra tus ojos en esta hora. Te adoramos, oh Dios, te damos toda la gloria, todo el loor, bendito tú eres, Señor, digno de suprema alabanza. Pido que en esta hora, oh Señor, tú escudriñes las mentes y los corazones. Y si hay algo en esta hora, oh Señor, que está impidiendo que cantemos con libertad este cántico. Si hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos permite ser libres como tú nos mandas a hacer en esta hora, oh Señor, transforma nuestro dolor en sanidad. Transforma, Señor, oh Santo, nuestro llanto en cántico nuevo. Estamos delante de ti. ¿Quién mejor que tú para escudriñar, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones? Te pedimos en esta hora, oh Señor, oh Santo, que nos muevas, Señor, oh Santo, a buscar más de ti. Si hay algo en tu vida, hermano, en esta hora que no anda conforme a lo que Dios está demandando de ti, como hombre, como mujer de Dios, como varón o como varona de ministerio, yo te voy a pedir que vayas pasando al altar. En un acto de tú decir, Señor, yo me rindo hoy. Si había cansancio, si había abatimiento, si tú viniste hoy diciendo, Dios hoy me va a hablar, te habló ya por la palabra. Ahora te toca a ti dar el paso y decir, yo quiero recibir un cántico nuevo. Estoy cansado, estoy aturdido. Las finanzas no me van bien, mi matrimonio está a la deriva. Nadie lo sabe, pero tú lo sabes, Señor, porque ya no estoy sintiendo por este hombre o por esta mujer como tengo que sentir. Señor, mis hijos andan fuera de control. Que les hablo, ya no me escuchan. Que les doy consejo y ya no me atienden. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti. A ti, joven, que me escuchas, que conoces de lo que yo estoy hablando. De las muchas tentaciones que tienes a diario para que busquen de alguna manera que tú te alejes del Señor. Si tú sientes que de alguna manera tú has tocado algo, has abierto alguna puerta, has hecho algo que el Señor hoy ha identificado y te dice, eso no me agrada, ven al altar. Dile, Señor, quiero estar limpio para ti. Quiero vivir en tu pureza. Quiero vivir en tu santidad. Es hora de que los muros de Mayagüez estén fuertemente armados. Y ustedes tienen una gran encomienda por cuanto mucho Dios les ha dado a ustedes. Te shema la tarabaco andarabai sendarabista. Y rabacandarabai sendarabai sendarabai senda. Y mientras los entretienen, y mientras los tienen entretenidos con fiestas y con calendarios, es rabai kendarabai sendarabai sendarabai senda. De alegría y de fiesta, es rabai kenda fraguan. Fraguan. Planifican. Moldean mentes y corazones. Mordean mentes y corazones para que no puedan entender la hora, mas yo he venido hoy a traer el aceite. Para que todo aquel que estaba sin fuerzas, es Rabaikenda, cobre ánimo en mí. Para que aquel que estaba sin visión vuelva a ver a la distancia lo que yo vengo anunciando. Para aquel que tenía su corazón debilitado, sea vigorizado por la presencia de mi nombre. Y entienda y comprenda, es Rabaikenda, que es tiempo de edificar el muro. Y es tiempo de levantar hombres y mujeres de entrega para que estos muros sean velados. Porque unos dormirán mientras otros velarán. Pero si todos duermen, ¿quién anunciará el ataque? Si todos duermen, Shelabatanda Rabaikenda Rabaishenda, ¿quién anunciará el adversario? Y Rabaikenda Rabaishenda, porque lo que se cuaja en lo profundo de las aguas. Lo que se cuaja profundo en las aguas. Y Rabaikenda Rabaishenda, y ay de aquel que no escuche el zumbir. Ay de aquel que no entienda que es mi voz. Ay de aquel que no comprenda, Rabaikenda, que es hora de velar por esta costa. Rabaikenda, porque en un abrir y cerrar las días de fiesta acabarán. Y los quiero altos en el vigía. Los quiero altos en mi faro. Los quiero alto en mi presencia. Para que nada de lo que se avecine os toque.